web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante. Te amo, te odio, dame más. Mirando el campo se olvida. Al rico se vistió de pobre para poder saber lo que chusmeaban las vecinas. En su cabeza lleva una bandera, ella no quiere ser como cualquiera, ella adora mostrar la paja de la cara ajena. Y dentro de su ella era cenicienta, su príncipe era un hippie de los años 60. Te amo, te odio, dame más. Trabaja en los recintos. Canciones que forman parte de nuestra historia y también de nuestra vida y también del momento actual. Charlie nunca pierde la oportunidad de hacer alguna de las canciones de Serú cada vez que toca. Hace poco una seguidilla de grandes encuentros entre Aznar y David Lebón acá en el Teatro ND, que fue un éxito, donde también se reeditaron muchos de esos temas, ¿no? Me acuerdo un recital del año pasado de Charlie, cuando vuelve después de su recuperación en Vélez, que tuve la suerte de estar. La verdad, el público de Charlie, obviamente, muy fiel y demás, pero cuando suenan temas de Serú Girán y se mete en su historia, en su sangre Serú Girán, el público lo toma distinto. Hay como una energía especial, más allá de los temas clásicos de Charlie, todas sus épocas, pero con Serú Girán y él sentado al piano, con su banda, obviamente, de siempre. Me acuerdo con el, bueno, el Zorrito Quintiero, con el Negro López. Pero la verdad, esa conexión que tiene Charlie con el público al volver a revivir esas épocas de Serú Girán, hay una energía muy fuerte y es muy especial vivirlo. Charlie y León se fueron a Búzios, a Brasil, cuenta la historia. Después de La Máquina de Hacer Pájaros, ahí empezaron a trabajar en la génesis de un puñado de canciones y al regreso descubrieron y pudieron encontrarse personalmente con el virtuoso.

lejos, pero no le hace efecto. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también. Serú Girán acompañando esta mañana de domingo, esta mañana tempranera de este domingo increíble que estamos compartiendo con la música de la superbanda, de la mega banda de la historia del rock nacional. Me acuerdo cuando a principio de año hicimos en la Nacional y recordamos el recital de Sui Generis, el adiós Sui Generis en el 75, ya por el 5 de septiembre del 75. Me acuerdo de la gente llamando y cómo conocí a mi novio a partir de ese recital, cómo nació mi hijo, todas las conexiones de vida a partir de ese recital. Y me imagino ahora la gente escuchando, sí, ese tema de Serú Girán, me acuerdo, yo estaba en esta época, yo me acuerdo del piano, y ahí me fui de viaje con este, con aquel, conocí. ¿Cuántas historias que tienen que ver con la vida de cada uno y cuántas historias a partir de Serú Girán? Canciones que son himnos también, ¿no? Como esta que viene, Seminare, por ejemplo. Seminare. En la voz del ruso León. Sí, si vos haces un top ten de los clásicos, de una que sepamos todos. De los clásicos del rock nacional, hay por lo menos una, y dos temas, dos canciones de Serú Girán. Y acá Seminare con dos o tres frases en su letra, además de esa melodía hermosa que tiene, que son como frases de cabecera, sí, ¿no? Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir, o si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. ¿Cuánto argumento que nos ha dado Serú Girán en canciones como esta para utilizar en distintos momentos de la vida? No me digas que ahora vamos a escuchar Seminare. Y vas aquí, vas allá. ¿A esta hora del domingo? Y dale, dale. Y dale. Frente a mí,

uno ha ido encontrándose, en el caso nuestro, por la vida, con los distintos integrantes de Serú Girán. ¿Vos, Aznar, dónde era que lo encontrabas? En un chino, en el supermercado. Aznar lo encontraba hasta no hace poco, y no hace mucho, en un chino ahí por la zona de Belgrano. A Levón, bueno, lo hemos invitado. Lo hemos cruzado en Mendoza. Bueno, Charlie también ha venido al programa de Canal 7. Con Moro tuve un encuentro también en los bares. Yo una parrillita me lo encontré. En los bares de Palermo. Y la verdad, estos cuatro personajes tienen que ver con la historia de cada uno. Y si nosotros siempre revivimos momentos de la música, momentos gloriosos de la música, no podemos dejar de lado esta banda y recordar todos los temas, por lo menos la gran mayoría, y algunos que podemos meter en esta hora, porque la verdad, quedan muchos seguramente por mostrar a la gente. ¿Cuántos himnos en cada disco, no? En cada disco, en el primero tenés Eitileda, en La Grasa, bueno, La Grasa misma, Viernes 13M con todas las versiones que uno ha escuchado, En Bicicleta Mientras Miro Las Nuevas Horas, Peperina, Ni Hablar. Y me acuerdo en el 92, creo que fue La Vuelta, en River, el 92. Que Charlie y Levón seguían mostrando sus diferencias arriba del escenario y sus coincidencias también. Pero que con ese tema de... Ah, sí, que fue creado para ese momento. Que después lo usaron en Canal 9. Por eso no lo traje. En la época de Roma. No lo traje porque eso es posterior. A mí me interesa el Serú de los 80. Pero ¿no? es el mejor, el Serú. El único. Es así, es fines de los 70, principios de los 80. Ese es el periodo. Son cuatro años iluminados. Claro, ¿no? Y uno dice, toda la historia de Serú Girán fueron cuatro años. Y a la distancia parece mucho, pero fue poco. Parece mucho, pero fue poco en tiempo mucho en calidad e intensidad. Y en esta mañana del Fuera de Contexto, Ale, Los Corol, tenemos el lujo de traer a Serú Girán. ¿Y ahora sabes cuál viene? ¿Cuál viene? Encuentro con el Diablo. ¿A mí? Solo un pedazo de tierra. No me confundas, señor, por favor. la hora que... Mirá todos los temas que quedaban de Serú Girán. Y la gente pidiendo por mail. Mandó un mensaje de texto a Charlie, pongan este tema. Poné. Un mail de Lebón. Bueno. Aznar, ¿no? Y va. Esto ha sido el Fuera de Contexto de los Corol en la radio pública, el Nacional Rock. Vamos a volver a encontrarnos el próximo domingo aquí a partir de las 9 y hasta las 10 de la mañana. Y como hoy le hemos dedicado el programa a Serú Girán, el final a modo de bonus track, que sea con Serú Girán. Sí, señor. Nos vamos hasta el domingo que viene. Tiempo vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará de cristal, simulando que sabes a dónde estás? Algunos dirán que viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Thank you.